Radio Valentín Letelier presenta Valparaíso es un cuento. Conduce Sandra Aravena. Muy buenas tardes. Un gusto encontrarnos de nuevo en este espacio, en Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar, un programa de radio dedicado al arte de escuchar y de contar cuentos. Hoy ya con más de un año de programas al aire, contando cuentos, presentando diversos temas y tradiciones orales, trayendo hasta su casa, hasta donde esté escuchando este programa, las voces y la historia de narradores de todo el mundo. Hemos tenido aquí en persona, digámoslo, o en voz, a cuenteros de varias ciudades de Chile. Hemos tenido también otros venidos desde Japón, de México, Perú, Colombia, Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia, Uruguay. En fin, desde muchos lugares del mundo han venido a relatarnos sus historias, a contarnos su historia para deleite, para disfrute y para potenciar la imaginación de quienes estamos aquí contando y escuchando. La idea es que este sea un programa y una puerta también, un canal, un portal, un camino para escuchar la palabra venida de diversos imaginarios, lugares y tiempos. Y hoy quiero invitarles a escuchar una forma de narrar distinta. Quiero invitarles a conocer a una romancera contemporánea, a una juglar contemporánea, Victoria Gullón. Ella es de España. Victoria recibe de su abuela la esencia de su arte. Ella lo cuenta en su CD que tiene de cuento, me lo relató también cuando nos vimos hace poco en Colombia en el encuentro de cuenteros del mundo. Y dice que su abuela, que la colorada, le decían, una pastora de moza de la Sierra de la Culebra, decía, cantó, contó, recitó y bailó para sus nietos, y en las fiestas de su pueblo también lo hacía. Sin embargo, Victoria dice que eso quedó como dormido en ella, dormido por muchos años, hasta que ya siendo una mujer adulta, Victoria siente que despierta la memoria de su herencia y retoma entonces los romances que le había contado su abuela y otros que empezó ella misma a buscar, a recopilar, a leer, a escuchar. Victoria Gullón, desde hace 20 años recorre el mundo con su romance, ha estado en muchos lugares del mundo. Y el año 2005 estuvo acá también, no solo en Chile, en Valparaíso. Estuvimos ahí con ella en la tertulia, en una extensión del Encuentro Iberoamericano de Cuentería de la Región de Coquimbo que organizábamos hace tiempo atrás y que en sus extensiones venía hasta Valparaíso. Ahí contamos, literalmente, con Victoria Gullón. Victoria dice que la columna vertebral de su trabajo es el romance y los cuentos de tradición oral, muchos de ellos, como les decía, recogidos, recopilados por ella misma. El romance es una mezcla de narración, recitado y canto, que va alternando dependiendo de la naturaleza de la historia, del público que se dirija y del ambiente en que se desarrolla la sesión. Pero antes de contarles un poquitito más de qué es un romance, yo prefiero que ella les cuente. Vamos, diría ella, que yo les cuento. A ustedes que están escuchando el programa, los dejo entonces con Victoria Gullón y la historia de Gerineldo. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Hay alguno que no está dispuesto a perder ninguna oportunidad. Y alguna que no está dispuesta a esperar. Nos vamos al siglo VIII. Toda la península está invadida por los árabes, que luego tantas maravillas nos dejaron. Pero nosotros, como no queremos saber nada de guerras, nos vamos directamente a la corte de París. Y en la corte de París, el emperador Carlomagno, que tiene una hija, Emma. El emperador había recogido de pequeño a un muchacho que se había quedado huérfano, Gerineldo. El emperador lo tenía en una gran estima y cuando Gerineldo fue creciendo, lo convirtió en su paje particular y en su secretario. Gerineldo se había convertido en un muchacho hermosísimo. Todas las damas de la corte de París estaban enamoradas de Gerineldo. Y también estaba enamorada Emma. Pero como Gerineldo no le decía nada por aquello de la diferencia social, pues Emma, ni corta ni perezosa, decidió que se declaraba ella. Se puso sus mejores galas, se colocó en el balcón, sabiendo que todos los días pasaba por allí delante Gerineldo, y cuando pasó él, le dice: Gerineldo, Gerineldo, paje del rey más querido, quien te tuviera esta noche, quien te tuviera esta noche en mi jardín florecido. Él se quedó pasmado. Ella siguió: Válgame Dios, Gerineldo, cuerpo que tienes tan lindo, quien te pudiera gozar, gozar, quien te pudiera gozar 2 horas a mi albedrío. Ahí ya él se atrevió a responder: Como soy vuestro criado, señora, os burláis conmigo. No me burlo, Gerineldo, no me burlo, Gerineldo, que de veras te lo digo. Y él decidió ir al grano. ¿Y a qué hora, mi señora, vendré yo a lo prometido? Entre las 12 y la 1, entre las 12 y la 1, que el rey estará dormido. Sí, lo sabía ella. Medianoche ya llegaba, Gerineldo no ha venido. Oh, malaya, Gerineldo, oh, malaya, Gerineldo, ¿quién amor puso contigo? 7 vueltas dio al palacio y otras 7 dio al castillo. Es que estaba nervioso. Y a la 7ª que dio, y a la 7ª que dio, al 4º la infanta ido. Ha golpeado la puerta, medroso y con gran sigilo. ¿Quién a mi estancia se atreve? ¿Quién a mi estancia se atreve? ¿Quién llama así a mi postigo? Señora, soy Gerineldo, que vengo a lo prometido. Le ha tomado de la mano, le ha tomado de la mano, y en su estancia le ha metido. ¿Quieres un vaso de agua o una copa de vino? No quiero vino ni agua, no quiero vino ni agua, que quiero lo más querido. Se van arrancando ropas, se quedan en cueros vivos. Empezaron a luchar, empezaron a luchar como mujer y marido. Y cansados de luchar, se van quedando dormidos. El sudor de los sus miembros, el sudor de los sus miembros, se lorea un airecillo. Pero ¿y el rey? ¿Qué pasaba con el emperador, que antes que emperador y rey era padre? Y se había dado cuenta de que algo raro sucedía. Gerineldo no cumplía bien sus funciones, ni como secretario, ni como paje. y la infanta andaba continuamente por los rincones. ¡Ah, ah! Y el emperador notó que algo sucedía, y esa noche se despertó todo sobresaltado. Despertado ha sido el rey de un sueño despavorido. O me roban a la infanta, o me roban a la infanta, o traiciona a mi castillo. Deprisa llama a su paje pidiéndole los vestidos. Gerineldo, Gerineldo, Gerineldo, Gerineldo, Gerineldito pulido. 3 veces le había llamado, ninguna le ha respondido. Y el rey que algo sospechaba, y el rey que algo sospechaba, al cuarto la infanta ha ido. Los ha encontrado durmiendo como mujer y marido. Dios mío, ¿qué hago yo ahora? Dios mío, ¿qué hago yo ahora? ¿Qué hago ahora yo, Dios mío? Si a la infantina la mató, mi reino dejó perdido. Y si mató a Gerineldo, y si mató a Gerineldo, quedó sin paje pulido. Pero todo rey que se precie sale siempre de su estancia con la espada. Así que decide poner la espada por el medio de los dos e irse. Su espada puso por medio porque sirva de testigo. Con el frío del acero, con el frío del acero, la infanta se ha estremecido. Despiértate, Gerineldo, despierta, dueño querido, que la espada de mi padre, que la espada de mi padre, entre los dos ha dormido. ¡Ay, señora, qué haré yo, que ya me tienen prendido! Pero ya tiene salida para todo. Le dice que vaya al jardín, así como que toda la noche ha estado cortando flores. Vete al jardín de mi padre, vete al jardín de mi padre, a cortar rosas y lirios. Se ha encontrado con el rey a la vuelta del castillo. ¿Dónde vienes, Gerineldo? ¿Dónde vienes, Gerineldo? Pálido y descolorido. Vengo del jardín, señor, de cortar rosas y lirios. La frescura de una rosa, la frescura de una rosa, la color me ha desvaído. Esa rosa que has cortado, mi espada ha sido testigo. Tú me mientes, Gerineldo, tú me mientes, Gerineldo, pues con la infanta has dormido. Matadme, señor, matadme, que lo tengo merecido. No te mato, Gerineldo, no te mato, Gerineldo, que te crié desde niño. La muerte no te la doy, que es mucho lo que te estimo. Te casaré con la infanta, te casaré con la infanta, y al fin serás su marido. ¿Qué creéis? ¿Que se casan o que no? Bueno, la verdad es que Gerineldo lo tiene muy claro, dice él. Tengo juramento hecho a la Virgen del Peligro. Qué mujer que antes gozase, no se casará conmigo. Le entra una indignación al rey. Mira, galán, que si no, lazo al cuello es tu destino. Antes quiero yo ese lazo, antes quiero yo ese lazo, que no el del esponsalicio. En esto acude la infanta, no quiero lo que él no quiso. Mándalo a tierras lejanas, mándalo a tierras lejanas, a encontrar tus enemigos. Si al año no me recuerda, si al año no me ha pedido, yo te juro, rey, que a casa, yo te juro, rey, que a casa, te traigo mejor partido. Y vamos al final, que dice: guerra con los portugueses, guerra se ha removido. Alférez lo nombra al rey, alférez lo nombra al rey. Jarineldo allá se ha ido. Si acaso ustedes preguntan que cómo seguía el hilo, si se tornó del acuerdo, si se tornó del acuerdo, si lo mantuvo cumplido. Siento no poder contarles al fin de lo sucedido, que he perdido los papeles, que he perdido los papeles, y mil perdones les pido. Вальпараисо это рассказ. Путешествие в мир фантазий. Lo que escuchábamos, la historia de Jerineldo, romance en la voz de la juglar española Victoria Gullón. El romance es un poema característico de la tradición oral y se popularizó en el siglo XV. Ahí se recogen por primera vez por escrito en colecciones denominadas romanceros. ¿Se acuerdan? Por lo menos yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, me enseñaban el romancero gitano y hablábamos de los juglares. Bueno, en ese ámbito andamos ahora. Los romanceros son generalmente poemas narrativos de una gran variedad temática. Hablan de todo, hablan de épica, cuentan muchísimas historias desde muchos temas. Y es según el gusto popular del momento y de cada lugar lo que define la temática del romance. Se interpretan declamando, cantando o intercalando canto y declamación. Una de las teorías en relación al origen del romance, porque hay varias, dice que el romance es una expresión oral que habría surgido de la fragmentación de las grandes epopeyas medievales, las epopeyas medievales o cantares de gesta, tales como el cantar o el poema El mio Cid. En este proceso, digamos, del tiempo en que va derivando en el romance, los cantares de gesta cantados por los juglares circulaban no solo en las cortes aristocráticas, sino también en las plazas plebeyas. En las plazas plebeyas se ponían ahí los juglares a contar su historia, donde el pueblo escuchaba los episodios más importantes y repetidos cuando pasaban por allí. Y así se les iban grabando en la mente y a su vez los repetían y cantaban entre sí. De esta manera se fueron transmitiendo oralmente de padres a hijos, de abuelos a nietos, y los fragmentos que tenían mayor interés o incluso algunos se mezclaron con otros y experimentaron una elaboración formal que consistía en numerosas variantes, muchas de ellas localizadas sobre todo al final. Al mismo tiempo había juglares cuyo propósito y alcance era más humilde y que se dedicaban a cantar en público y por separado solo aquellos pasajes épicos que encerraban una acción o suceso completo. Cuando los juglares recitaban los cantares de gesta, la gente pedía que repitieran los fragmentos más interesantes, los que más les gustaban. Yo me imagino que le decían algo así como otra, otra, y los juglares volvían a repetir una parte del cantar de la gesta que a la gente más le gustaba, y la gente entonces lo empezaba a repetir. Y la gente, el pueblo, lo aprendió a repetir en forma oral. Y de a poco fueron cambiando su contenido, que es la naturaleza de la oralidad también. Y en el siglo XV desapareció el gusto por los cantares de gesta, pero se siguieron recordando algunas partes de los mismos, que se convirtieron en lo que hoy conocemos como romances. Y hablando de romances, de romanceros, de poetas, de cantores españoles, vamos al tema musical de hoy. Los quiero dejar con otro romancero, también español, contemporáneo también, igual que Victoria Agullón. Seguramente usted lo conoce, Joan Manuel Serrat. Valparaíso, ñemombeu genda, eyu ñajendu jawa. Por fin trajo el verde mayo, correguelas y albahacas, a la entrada de la aldea y al umbral de las ventanas. Al verlo venir se han puesto cintas de amor en las guitarras, celos de amor en las clavijas, las cuerdas lazos de rabia, y relinchan impacientes por salir de serenata. En los templados establos donde el amor huele a paja, a honrado estiércol y a leche, hay un estruendo de vacas que se enamoran a solas y a solas rumían y braman. La cabra cambia de pelo, cambia la oveja de lana, cambia de color el lobo y de raíces la grama. Son otras las intenciones y son otras las palabras en la frente y en la lengua de la juventud temprana, en la frente y en la lengua de la juventud temprana. Van los asnos suspirando reciamente por las arenas, con luna y aves las noches. Son vidrio de puro cras. Las tardes de puro veredes, de puro azules esmeraldas, plata pura las auroras parecen de puro blancas, y las mañanas son miel de puro y puro doradas. Campea mayo amoroso que el amor ronda majadas, ronda establos y pastores, ronda puertas, ronda camas, ronda mozas en el baile y en el aire, ronda faldas. Valparaíso и Тарасказ. Путешествие в мир фантазий. Romancillo de Mayo. El poema del poeta español Miguel Hernández, en la voz interpretado por Joan Manuel Serrat. Con ese poema conmovedor, hermoso, vamos cerrando el programa de hoy de Valparaíso es un cuento. Un programa que llega a ustedes desde Radio Valentín Letelier los martes a las 19 horas y a las 22 horas también es transmitido por el portal web radiocámara.cl. Valparaíso es un cuento ha sido grabado en los estudios de Radio Cámara, y agradecemos a esta emisora y a Nelson Golot por la grabación y la edición del programa, a Carolina Millar en la edición y producción, a Francisco Saldes por la gestión de medios, y en contenido y conducción de hoy, Patricia Mix, quien les habla, cuentera del equipo de Valparaíso es un cuento. Si les gustó cuéntele a sus amigos para que bajen el podcast si es que no lo escucharon en directo, y lo pueden bajar desde la página web de Radio Valentín Letelier, rbl.cl, o de la página web de valparaísosuncuento.cl o del de Radio Cámara, que ya se los mencioné, y envíenos sus sugerencias, comentarios, sus apreciaciones, su aporte a radio@valparaísosuncuento.cl, y síganos en nuestro Facebook de Valparaíso es un Cuento. Estamos agradecidos, agradecidas de que usted nos escuche, nos siga, nos dé las ganas de seguir con este programa y nos aporte desde su escucha, desde su imaginación. Muchas gracias, que tengan buenas tardes y muy buena semana. Radio Valentín Letelier presentó Valparaíso es un cuento. Conduce Sandra Aravena. Martes 19 a 19:30 horas.